amor se apoda. En ocasiones sucede lo inesperado. De la noche a la mañana nacen lindos sentimientos. ¿Por qué lo digo? Te explicaré. En el estanque más grande y hermoso de Managua, vivía una comunidad de sapos que trabajaba día y noche y se preocupaban de mantener limpio y sano su estanque. En una de las muchas familias que habitaba el estanque, existía el hogar de Ten Tun, la sapita más hermosa jamás antes vista. Ella era amigable y cuidaba de los más pequeños. Todos la admiraban y la apreciaban mucho. A Ten Tun le gustaba vestir con lindos tutús de colores, pero más que sus tutús, le encantaba contemplar las noches estrelladas, la luna amarilla y las hojas de otoño al caer. También vivía en aquel bello estanque Tintantón. Él era un sapito de buen parecer, pero su timidez no le permitía llegar a ser tan popular como Ten Tun. Llegó el día del sol dorado. El estanque se bañaba con la luz que emanaba del sol. Las rosas florecían y sus pétalos rojos, blancos y amarillos se esparcían con la suave brisa. Todos los sapitos paseaban y otros más saltaban de un lado a otro sobre los nenúfares que cubrían una parte del estanque. Entre los que saltaban de un lado a otro se encontraban Tintantón y Ten Tun. Tintantón daba saltos tan grandes que terminó por tropezar a Ten Tun, lo que provocó que se miraran. Cuando ambos posaron sus ojos uno sobre el otro, el tiempo se detuvo por segundos y una chispa mágica se encendió. Era el amor, acompañado de un canto de ángeles. La luz del sol iluminaba el rostro de los enamorados. Lentamente, esa magia se desvaneció. El tiempo recobró vida y volvieron los dos en sí. Ni Tintantón ni Ten Tun podían borrar la imagen de aquel momento especial. Ten Tun no veía la hora de ponerse el tutú de lentejuelas para que la apreciara Tintantón. Él también deseaba verla de nuevo, pero su timidez no le permitía tomar la iniciativa de confesarle todo lo que sentía por ella. Día y noche Tintantón ensayaba frente al espejo cómo podía llegar a su corazón. ¿Qué palabra diría? ¿Qué traje utilizaría para no espantarla y mucho menos perder su amor? Por fin llegó el día y el sol brillaba igual que el día del sol dorado, donde Tintantón y Ten Tun quedaron flechados. El sapito Tintantón por fin se armó de valor y dejó su timidez. Luego salió al encuentro de Ten Tun, ya que escuchó que la sapita que había robado su corazón caminaba cerca de allí, así que no esperó más. Tintantón aún estaba lejos, cuando Ten Tun logró ver a un hermoso sapito corriendo hacia ella. Cuando Tintantón logró acercarse, sentía que el corazón se iba a salir. Sus latidos eran tan fuertes que muchos de los sapos del estanque asomaron sus rostros para presenciar lo que sucedía. Ten Tun quedó en shock. Ella tampoco podía creer que su gran amor se encontraba tan cerca de ella. Mucho menos Tintantón. Pero él, respirando hondo, le dijo. Es decir, te amo, Ten Tun, y me gustaría que fueras mi novia. Sin pensarlo dos veces, Ten Tun respondió. Es decir, sí. Todos los que estaban alrededor comenzaron a aplaudir. Y Tintantón y Ten Tun sellaron su amor con un gran beso.